Bueno, y dentro de esa recolocación de programas que estamos teniendo a lo largo de todas las semanas, esos programas que estaban en emisión de tarde, pues si esta semana estamos comprimiendo alta compresión en programas en el magazine de la mañana, pues se ha pasado a las mañanas un programa que ya tenía éxito por la tarde, era el cuarte.com, y ahora lo vamos a tener todas las mañanitas, todos los miércoles a esta hora. Y tenemos con nosotros a los protagonistas de ese cuarte.com, que son Abel Hernández. Buenas y Luis Herrero. Muy buenas. Y bueno, a ver, que hace tiempo que nos teníamos con nosotros. Que bueno, lo primero, ¿qué tal? El verano ya quedó lejos, pero bueno, ¿qué tal? Muy bien. Spirgen Dodge, los dos. Ya ¿no? Ni me acuerdo del verano. Ha pasado tanto tiempo ya, hasta el Pilar. Bueno, ha pasado y todo. Las fiestas del Pilar, ¿qué tal las fiestas del Pilar? Bien. Venga, eso mejor. ¿Fuisteis a la Feria de la Cerveza a recordar, sí, claro, a recordar el verano? Sí, sí. Efectivamente. La cerveza es lo mejor que hay. Bueno, fundamentalmente en este programa lo que se va a hablar es de, pues eso, de noticias. Hay un apartado especial que es para todos ustedes que nos están escuchando, y es decir, son dudas que ustedes les puedan surgir con sus aparatos, sus ordenadores, los MP3, sus DVDs, cualquier problema que ustedes puedan tener. De momento me solicitan un cambio de dirección electrónica de los chicos de... Sí, porque es un poco compleja de... No es compleja, es divertida, pero bueno, ya lo intentaremos. De momento vamos a decir esa dirección electrónica para que cualquiera de ustedes que nos escuchan y tenga alguna duda sobre internet, sobre instalación de programas, sobre estropicios con su ordenador, cualquier cosa, pues que puedan escribirles a Abel o a Luis para que se lo resolucionen. Se llama cibergallinero@cuartenonda.com. Cibergallinero, como suena, @cuartenonda.com. Bueno, y empezamos con noticias. Ayer fue el Día Internacional de Internet. El Día de Internet, sí. El martes día 25. Y bueno, cosas que tengamos al respecto. Bueno, a nivel local podríamos decir que, bueno, pues que hubo una serie de eventos y que la universidad pues hizo una conferencia por la mañana sobre Internet y emprendedores con Carlos Barrabés. También se produjo en el Paraninfo, todo el día hubo acceso libre a Internet mediante tecnología inalámbrica, Wi-Fi, que también resultó bastante exitoso. Y por la tarde hubo una jornada de puertas abiertas en lo que es en los laboratorios de Hualca, en Huesca. En Huesca. Eso fue un poco la jornada... Íntimamente relacionada con ese emprendedor, con Carlos Barrabés. Efectivamente. Oye, ¿lo conocéis personalmente? No. ¿Al señor Barrabés? No tengo... Porque el señor, pero debe ser muy joven, ¿no? El gusto o disgusto de conocerlo. Carlos Barrabés, para que alguien que no lo sepa, porque puede haber gente que estemos hablando de este personaje y no lo conozca de nada. Se apellida como unas tiendas que hay. Se apellida... Bueno. Es, tenía, ¿en dónde la tenían? ¿A Insa? En Benasque. En Benasque. Él tenía una tienda de... Sigue estando. Tiene una tienda de deportes, de deportes de montaña, de alta montaña. Uh-huh. Pues es decir, esquís, cuerdas, todo tipo de rampones, todo lo que ustedes quieran. Y fue el primero que metió este tipo de tiendas en la red. Exacto. Y se hizo de oro porque ahora vende a nivel mundial. Sí, pero incluso equipando a expediciones que van al Everest y sí, cosas todo tipo de cosas. Bueno, si ustedes quieren cotillear esta primera tienda, que además es aragonesa, de Huesca, es barrabés.com, ¿no? www.barrabés, con las dos con b.com. Sí, eso es. Más cositas. Y si alguien quiere buscar algo del Día de Internet, porque además, aparte de las cosas locales, pues había premios a nivel nacional, pues las páginas web más importantes y ha habido distintos premios, pues puede verlo a través de la página www.diadeinternet.es. Muy bien. Oye, por cierto, eso se dijo que iban a regalar también unos dominios .es. Eso es. Lo que nos tenemos que informar, ya lo comentaremos, a ver si yo me imagino que si los regalaron ayer, en dos días se acaban. Efectivamente. No dura nada esto. Ya veremos a ver si se puede conseguir alguno o no. Bueno, más cosillas. Imaginémonos que vamos por la calle y de repente nos llega un mensaje al móvil. Y ese señor, alcalde de Zaragoza, Bello, que nos anuncia algo. Pues esto es lo que está ocurriendo en Lleida. Hay una página web que se llama Lleida.net, que está patrocinada por el Estado. Bueno, supongo que por la autonomía. Por la Generalitat. Por la Generalitat, exactamente. Y lo que hace es que ofrece a los pueblos la posibilidad de enviar los bandos del alcalde a los SMS programados de los ciudadanos. Pues tú das ahí tu SMS, o sea, tu número de móvil, y cuando hay un bando o cualquier cosa importante, pues te la envían al móvil. Bueno, vamos a lanzar el guante. Don Jesús Pérez Pérez, ahí, alcalde de Cuarte, a ver si aquí lo podemos hacer. Claro. Una cosita. ¿Es complicado o es fácil hacer eso? Pues no es difícil, porque existen plataformas para enviar desde PC a móvil, y además son plataformas a día de hoy económicas a nivel de precio, pues bueno. Uh-huh. Y puedes enviar miles y miles de mensajes sí. con un coste más económico. ¿Sabéis quién hace esa iniciativa y a quién la hace en Aragón? Uh-huh. Los donantes de sangre, también para cuando hay alertas de que hay escasez en los bancos de sangre, te envían, si tú eres donante, te envían un mensaje a tu móvil. Eso ya no es nuevo. Más cosas, más. Bueno, yo te digo un poco de software. Claro, además, y final de verano se está moviendo bastante y tenemos, por ejemplo, que ha salido la versión 7 de enero, este software de grabación de CDs, y que lleva, bueno, pues lleva muchos más programas incluidos en la suite, y ha salido también hace escasamente un par de días la versión de OpenOffice 2.0, que es un entorno ofimático parecido a Office de Microsoft, pero a nivel gratuito y libre. A nivel libre, que también puede funcionar para... Es para Windows, para Linux, Windows, para Macintosh... Para lo que uno quiera. Es para todos. Oye, yo una curiosidad sobre el Nero 7.0, has dicho, ¿no? 7. Eso es. El Nero ya... Bueno, estos copy-controlled que llevan los discos ya se los salta la torera. Yo por lo menos no lo sé. Yo lo he podido ver. Ya ni siquiera sirven los copy controls de verdad, ¿eh? No lo he probado. Yo lo he podido ver y dices, madre, está, lleva... Qué follón hubo tremendo con eso de los copy controls, que es que en realidad... Sí, no, pero es bueno, es como todos los sistemas de seguridad, más tarde o más temprano inventan algo que permite saltar esos problemas de seguridad y al final pues se pueden copiar. A la larga. Y que sepan ustedes que las copias privadas no son ilegales. Por el momento, la SGAE quiere cambiar la ley de seguridad. Para que solo puedas hacer 3 copias y una serie de cosas. Es un tema, además, bueno, otro día comentaremos con más tiempo. Ya les informaremos del tema. Bueno, pues al hilo de esto de virus y cosas así, y de copias, se descubren virus para las portátiles de última generación, tanto la Sony PSP como la Nintendo DS. Como todo el mundo sabe, son 2 consolas de última generación, portátiles, y que pues hay gente que les cambia la BIOS para poder ejecutar juegos de manera ilegal, y entonces han empezado a salir virus que cuando estás ejecutando el cambio de BIOS, te rompen, o sea, te borran la BIOS, de forma que la consola se queda poco más que no sabe ni arrancar ni hacer nada. Ah, estupendo, ¿no? O sea, que ya lo que faltaba. Como son baratitas. Sí, como solo valen 300 euros de nada. Bueno, todo el mundo tiene ¿y por dónde les entran esos virus? Pregunta. Precisamente porque el usuario intenta cambiarles el firmware. El firmware es, como dijéramos, la BIOS, el sistema de la consola, para pues actualizarlo y poder ejecutar juegos, ejecutar otras cosas. Se hace a través de Internet. A través de Internet, conectando un cable al ordenador, un cable USB. Vale. Y al hacer ese proceso, pues ha habido alguien que ha sido un listo, ha dicho, pues voy a meter ahí una cosa a ejecutar que además borre todo lo que ya tienes. Y entonces te borra y te deja la consola inutilizada. Un ladrillo portátil. Efectivamente. Claro. Un pisapapeles de 300 euros. De 300 euros, que es preciosa. Sí. Oye, con un diseño estupendo, pero... Pues de pisapapeles. Vale, efectivamente. Bueno. Que solo llega un año más tarde a España que después de salir en Japón. Que la gente... Bueno, pero estamos bien, ¿eh? Porque seguro que a Gambia no ha llegado todavía. Sí, exacto. Nos podemos consolar, ¿no? El consuelo de los tontos, ahí lo tenemos. Muy bien. Bueno, un profesor de matemáticas vietnamita ha sido condenado, junto con 2 disidentes más, a 12 años de prisión por enviar mails en los que, bueno, pues hablaba sobre mal del gobierno, incluso, bueno, pues hablaba de que había corrupción en el gobierno, parece ser que... Y a ese señor no le controlaban los solo los no, emails. No, solo 12 años. Ha sido casualidad. Bueno, ha sido suerte que lo haya enviado. No está mal. Bueno, ¿qué os pareció aquella iniciativa cuando los atentados de Madrid... Que si había que controlar los emails, que parece... Y las llamadas y los emails, que si bueno, los registros... A vosotros, ¿qué os parece como informáticos? ¿Qué os parece eso parece de horrible. Que...? Hombre, si fuese por el Partido Popular nos caerían 14 años por enviar correos a los amigos en un día cualquiera. Pero no, sí que es verdad. No, hombre. Que no son así, ¿eh? Ah, no, es verdad. Por supuesto que no son claro así. Que no. Pero vamos, hay que ver que en países que se supone que no son los peores del mundo, 12 años de cárcel por enviar un correo electrónico donde pones bueno, mal... Bueno, los que sean. Donde pones bueno. mal al gobierno. Donde pones mal al gobierno. 12 años de cárcel, que se dicen pronto, que no madre son mía. Una multa de 50.000 pesetas por insidias al rey ni nada bueno, parecido. Bueno, una pregunta y además por algo mía. Que se supone que es privado. Sí, que, sí. Quiere decir que ni siquiera tienen que ser... Es como si alguien te abra la correspondencia. Los correos que nosotros, que todo el mundo envía... pasan por algún sitio, se filtran por algún lado, se pueden filtrar... pueden saber, por ejemplo, en cuanto a palabras como terrorismo, sí. como droga, como... No se podrían filtrar todos porque es imposible el volumen que la máquina que necesitarías, pero podrías filtrar, por ejemplo, en empresas se puede filtrar y lo filtran, de hecho, todos, absolutamente, pero quizás a lo mejor Telefónica, una compañía como Telefónica, para filtrar todos necesitaría gastarse, tener una inversión muy alta y necesitaría que el Estado entrase en el juego de hacerlo. O sea que no se hace. Telefónica no lo hace, bueno, por lo vale. menos. Vale, no ponemos la mano en el fuego, pero... Sino que la gente pruebe a escribir terrorismo varias veces en muchos emails a ver si algún día la Guardia Civil le tira la puerta y entran todos ahí, todos al no, suelo. No, pero lo que es, lo mira, el otro día lo que sí que escuché que me pareció fantástico y si alguno de nosotros o de ustedes que navegan mucho y que se meten por muchas páginas lo ve, es denunciar un sitio que habían descubierto de pornografía infantil, que está medio encubierto, lo denunciaron a la Guardia Civil y gracias a esa denuncia de un anónimo, claro, detuvieron a los... Porque eso sí que es deplorable, lo de la pederastia y todas esas muchos cosas, temas es tremendo también la pornografía infantil. Venga, saltamos a otra cosa. Bueno, las impresoras nos espían, que es la última idea que nos faltaba. Si nos espían en el correo electrónico, pues las impresoras también. Se suponía, y había el rumor, que era como una leyenda negra, de que las impresoras imprimían unos códigos en una especie de tinta invisible o una especie de producto que no se podía leer, que le permitían al FBI y a otros medios de policíacos saber desde qué impresora se había impreso dicho documento, es decir, contrastando el número de serie. Digamos que cada impresora tenía un DNI. Sí, tú imprimías una hoja, no ves nada en la hoja raro, pero habían impreso en algún sitio, una tinta, el producto. Parece ser que había una asociación que se llama la Fundación de Fronteras Electrónicas. Esto debe ser como la ley y el orden del coche fantástico o algo así, porque la verdad no la conoce ni su padre, pero bueno. Entonces este grupo aboga por la defensa de los derechos civiles y investigaron y han descubierto que determinadas impresoras de fabricantes grandes, hablamos de Canon, Konica y otros fabricantes, imprimen estos códigos e incluso han puesto una página web de cómo descubrir dónde están los códigos y cómo descubrir cómo funciona el sistema. Tenemos esa página web y si algún oyente nos escribe un correo, pues volvemos, estaremos encantados. No se va a decir aquí en el aire, pero si alguno de ustedes es muy difícil de no, pero si ustedes quieren cotillearla, no tienen más que enviar un correo a cibergallinero@cuartenonda.com, se les contestará puntualmente. Además, y se enterarán ustedes incluye, de todas esas cosas. Incluye también información de la fecha y la hora. Hombre, es curioso eso. Eso es una cosa bastante curiosa. Hombre, para determinados delitos, pues está bien, pero claro, ¿por qué la policía tiene que saber que esa hoja la imprimes tú? Hombre, incluso mensajes anónimos, cosas así. Claro, es que, por ejemplo, para los mensajes anónimos. Sí, bueno, un país como he comentado esto, que hagas un fanzine contra el gobierno o algo así, que sepan exactamente que la has impreso tú, pues no hace ninguna gracia, ¿no? Sí, pero esto sería exclusivamente las hojas impresas, ¿no? Sí, sí, cualquier hoja de impresa o fotografía que impresa con esas impresoras. Bueno, otro programa que también va a aparecer en breves es el Age of Empires 3. A ver, más despacio. Un juego de Microsoft. No, más despacio el nombre. Age of Empires. Age of Empires. Sí. Es que el acento de Cambridge no nos sale muy bien aún. No lo tenemos aún practicado. No, sí, pero lo ha hecho tan rápido. Se nos olvida un poco el acento. Ese. Pues eso, aparecerá en España el 4 de noviembre a un precio de unos 60 euros. La gente está esperando. Bueno, tenemos disponible ya una demo, que es la segunda demo, que ocupa 427 megas. No está mal, En la página ageofempires3.com. ¿Y el juego, que cuánto ocupa en nuestro disco duro? Pues un DVD, pero en el disco duro pues normalmente suele ocupar 600, 700, un giga, de un giga. Vale. Puede ser con vídeos y tal. ¿Qué capacidad necesita nuestro ordenador para funcionar? Cada día más. Depende de lo que quieras funcionar. Exacto. Es que algún día podíamos explicarle a los padres de los niños que compran un ordenador y a los tres días no les sirve para jugar. Exactamente. Que se desesperan. Y que se compran una PlayStation. Y que pues lo mejor es eso, comprar la Play para los juegos. Si es para jugar, yo la verdad que como la PlayStation 2 no hay nada. Además tiene un precio muy económico. Sí. Los juegos, hay series Platinum que tienes juegos por 30 euros para los niños que yo creo que están muy bien de precio. Y te aseguras que la máquina siempre va a poder correr los juegos. Exacto. Cosa que un ordenador no. Y no tiene virus, no se corrompe, no pueden ver páginas porno en internet ni nada de eso. Todo un lujo. Por cierto, que vosotros no lo sabéis, aquí se nos va a poner... Bueno, hay un proyecto para poner wifi en Cuarte, un proyecto interesantísimo. Además, un precio bastante asequible. Ya lo comentaremos otro día. Ya estuvimos hablando, pero vamos, ya comentaremos a ver cuándo, si se pone, ya comentaremos a ver qué cositas... Venga, más cosillas. Bueno, yo creo que hoy podemos pasar ya al tema estrella de... Ah, bueno, sí. De la semana. Tema estrella. Todas las semanas nos queremos hacer un unos 10 minutitos, entonces se va a hablar. Este va a ser más o menos la estructura. Hoy es el primer programa, la estructura va a ser noticias varias de actualidad del mundo de la informática, telefonía... Sí, tecnología. Tecnología punta en general. Pero hablamos de algo que está muy, muy de moda, que ya todos los adolescentes de este país, y me refiero, o sea, cuando digo todos, es que es todos, todos demandan, es tener un MP3, un reproductor de MP3. Creo que ibas a decir el disco de Operación Triunfo 3 o algo así. Pero bueno, no. Es un reproductor. Sí. Pero demandan un reproductor de MP3, el que más, el que menos, de menos capacidad, de más capacidad, pero en este caso vamos a hablar de, digamos, el inventor de esta... Sí, el que yo creo que ha hecho que haya llegado lo más lejos posible los reproductores en MP3. Uh-huh. Hablamos de Apple, que ha presentado pues recientemente pues muchísimos productos. La verdad que en un mes y medio ha cambiado todos los productos que tenía, toda la gama de productos de Apple la ha cambiado. Y hoy vamos a comentar tres, fundamentalmente el iPod Nano, el iPod Video y el Motorola Rock R, que aunque sea un producto de Motorola, lleva incluido toda la tecnología de Apple e iTunes. Que es un teléfono con tecnología para el MP3, ¿no? Pero la tecnología de Apple lleva dentro, lo cual es una ventaja. Venga, empezamos Nano. Con el iPod Nano. El iPod Nano es el reproductor más pequeño que ha sacado Apple, para que la gente se haga idea, es... Yo creo que no llega ni a 0,4 milímetros de grosor. Ajá. Pesa 46 gramos. Que es como un paquete de chicles. Ajá. Tiene una pantalla de color. Hay dos modelos, uno de 2 gigas, que serían más o menos unas 500 canciones. Y otro de 4 gigas, que serían aproximadamente unas 1000 canciones. Los precios, pues creo que uno son 250 y el otro 200, ¿no? Yo diría que está 200 el de 2 gigas. Y 250 el de 4 gigas. Más o menos. Lo tenemos en blanco y en negro. Son 3 pelas, ¿eh? Sí, sí, no, pero que no está mal de precio porque los de 1 giga están a unos 100. Sí, sí. Entonces, la verdad que un cálculo. Sí. Es un auténtico juguete, que si la gente puede pasar por un centro comercial y se lo coge en la mano, verá que no pesa nada, que tiene una pantalla que se ve muy bien. Sí que es verdad que la pantalla ha tenido problemas, se han comentado. De rayaduras. Que se raya muy rápidamente la pantalla, pero bueno, aún así ya han sacado ya fabricantes productos para que no se raye la pantalla. Si los de Apple te sacan la funda transparente, la cadena de varios colorines para que te aguante con los zapatos. Hombre, por Dios. Y además de Gucci, por Dios, vas a llevar aquí una cadena de pordiosero. No, bueno. En concreto en este aparato sí que parece que hace falta, porque incluso yo he leído artículos de que hasta de llevarlo en el bolsillo se puede rayar la pantalla. Se raya. Bueno, hago un inciso porque a mí lo que me gustaría que para la semana que viene, ya que hoy estamos hablando de reproductores, que explicáramos un poco al oyente que quizá no escuchó en su día o no sabe muy bien qué es eso del MP3, de qué es eso de un MP3 portátil, qué es eso del iPod, que expliquemos un poco qué es el MP3, cómo funciona y sobre todo de dónde conseguirlo y cómo hacernos nuestros discos de MP3 o rellenar todas estas cosas. Lo apuntamos. Venga, lo apuntamos y para la semana que viene. Siguiente. Bueno, hablamos del iPod Video. Bueno, el iPod Video viene a sustituir a lo que era el iPod, ¿vale? Que es un tamaño más grande que el Nano, pero con tamaños más grandes. Venían a ser de 20 y 40 gigas. Sí. ¿Vale? Entonces ahora el iPod Video aparece con 30 y 60 gigas y añade la capacidad a lo que ya tenían, añade la capacidad de reproducir vídeo, ¿vale? También añade lo que era la poder almacenar y ver fotos, porque hay una pantalla de color, pero bueno, esto también estaba ya en la... Había un iPod Photo que lo tenía ya. Entonces, puede reproducir vídeo, pero está preparada para reproducir vídeo en la pantallita que lleva. Sí. Por eso es un poco flojo, digamos, en ese sentido. Bueno, digamos que es la pantalla, ¿qué pulgadas tiene? Pequeñita, 3 pulgadas. Sí, 3 pulgadas. Vale. Es como una cámara de fotos grande. Para ir en el... Cuando vamos en el autobús nos lo ponemos así. Eso es. Sí, nos quedamos bizco. Parecerá que vamos ahí. La verdad que es un poco molesto. Hombre, pero para ver pequeñas... Yo creo que para algún sector de profesionales sí que puede ser. Pero yo lo veo un poco quizá complicado. Para profesionales. Apple orientado de momento pues para poder ver series de televisión, para poder ver vídeos musicales. Sí, es lo que te ofrece. Sí, ellos mismos desde su página web, que bueno, en España no todavía no se puede comprar, desde la página de iTunes, se puede comprar vídeos. Ajá. Y sobre todo ahora están promocionando vídeos musicales y lo que serían series de televisión. Ajá. Tipo Perdidos o Mujeres Desesperadas. Sí. En ese plan, te bajas un capítulo y lo vendes. Pero en España no está disponible. No está disponible aún, o sea que naranjas de la China. Bueno, cuando esté disponible lo diréis y más o menos... Bueno, en Estados Unidos, ¿cuánto sale el iPod Video? Está a la venta ya. Ya está, sí, ya está vale, aquí. Sí, la de 30 gigas vale 320 euros y la de 60 gigas 429. Madre mía, qué caro, ¿no? Apple tiene un... Pero son 20 gigas, son 30 gigas. Ya, está muy bien. Ya. Apple además tiene y la tamaño más o menos que tiene como un paquete de tabaco, un poco más fino. Más fino, mucho más fino. A día de hoy 10 por 6 por 1. Por un centímetro. Vale, es más pequeño, pequeñito. más delgadito que un móvil. Es muy, muy pequeño. Sí. Venga, rápido, Motorola Phone Rock de Apple. R. Bueno, pues el Motorola es Motorola con una empresa americana, firmó un acuerdo evidentemente con Apple para lanzar el primer producto. La mayoría de la gente dice que esto ha sido un experimento de Apple para ver qué impacto podía tener vender un teléfono móvil con su tecnología de MP3. El teléfono móvil no está mal, pero bueno, tiene muchísimas restricciones. No se pueden poner más de 100 canciones. Y luego, además, la velocidad de transferencia, he leído por ahí que tarda 30, en 30 segundos solo envía 4 megas. Con lo cual, como tengas que cambiar toda la memoria, pues vas a estar bastante más rato. Madre es más, bastante más lento que los reproductores MP3 normales del mercado. ¿Qué ventaja tiene? Pues que es un teléfono móvil normal, no es un ladrillo teléfono móvil, sino que es un teléfono móvil muy pequeñito y que sobre todo tiene el manejo del iTunes que tiene Apple, que es los menús son muy intuitivos. Para el que ha manejado un iPod, pues enseguida se da cuenta de que tiene las canciones ordenadas por artistas, por grupos, por años, por épocas. Y además creo que tiene acceso directo para poder comprar. El precio, la verdad que sí, exacto. El precio no lo he encontrado, pero pues supongo que rondará los 400 euros, 300, sí, 400 euros fácilmente, así. Que ajá, es el precio normal de un... Oye, la tendencia de... Porque estamos viendo que tenemos tecnología digital a nivel de grabación, a nivel de fotografía, a nivel de sonido y a nivel de telefonía móvil. Al final, ¿qué va a pasar? Se van a hacer teléfonos que lleven todo esto integrado. De momento ya hay con foto, con vídeo y con teléfono. Y con MP3 muchísimos. Y con Nokia también. Nokia en la gama alta de Symbian tiene muchísimos. Y los modelos nuevos de Sony también. Ya lo único que falta es que sea una PDA también, o sea, que lleve todo. Sí, los hay también. El Sony Ericsson P900 es un teléfono móvil que lleva todo esto. Ya casi todos los móviles llevan agenda. Quiero decir, podemos almacenar los números. Se sincroniza con el PC. Poner citas para que no las recuerde. Está muy o sea, bien. Que quiere decir que atienden a eso. Sí. Bueno, hasta aquí es un programa normal, pero también tenemos un apartado que este es exclusivamente de ustedes que nos escuchan, que son las preguntas o demandas o cuestiones de los oyentes. Es decir, ustedes van a escribir los correos que o el correo a cibergallinero@cuartenonda.com. Ustedes les ponen su problema. Cualquier tipo de tecnología, nos da lo mismo que sea cuestión de televisión, de audio, de vídeo, cuestión de ordenadores, de software, de hardware, de lo que ustedes quieran. Tenemos aquí a dos expertos que nos van a contestar. Y yo tengo una antigua. De las que nos quedaron del año pasado, ¿no? De unas que nos quedaron. No la tengo exactamente, la recuerdo. Bueno, vamos a ver. Por si acaso nos está escuchando. Y se trata de que tiene una impresora vieja, creo que era una HP 720 vieja. Y entonces se compró un aparato nuevo, un superordenador, pero resulta que fue a conectar, ¿sabes qué? Bueno, con el Windows XP. Tú conectas tu impresora y te la reconoce inmediatamente. Bueno, pues directamente no la reconocía la impresora. Y entonces intentó descargarse los drivers, no los encontraba. Bueno, el caso es que no pudo conectar la impresora. ¿Qué le puede pasar? ¿Puede tener el puerto roto? Porque sí, me acuerdo que se descargó los drivers, pero no, al final no le funcionaban. ¿Qué puede ocurrir ahí? Normalmente, cuando conectas una impresora, los sistemas operativos actuales, como tú bien has comentado, la reconocen automáticamente y posteriormente te piden que introduzcas los drivers, si no están ya en el propio sistema operativo. Hay que tener en cuenta que si la impresora es muy vieja, XP debería llevar los drivers, porque eso XP suele llevar los drivers de las impresoras muy casi viejas, todas. ¿No? Pues sí, no, en principio no habría que descargarse nada. Solo con las muy nuevas sí que es verdad que XP no lleva driver y tienes que suministrárselo tú. Pero con las viejas debería de estar ya el driver. Por eso yo recomiendo que quite otra vez la impresora, la quite de las impresoras y vuelva otra vez a hacer el proceso desde el principio. Certificando que el cable está bien, por supuesto, que no vaya a ser que el cable se haya roto. Vale. Que la impresora está encendida. Puede ser que el cable esté roto, puede ser que el puerto no funcione. Podría ser que el cable estuviera roto, entonces habría que descartar que ese cable, bueno, pues lo compre otro. Y lo del puerto sí, es también, más complicado. Pero más que roto, muchos ordenadores ahora se puede, desde la BIOS, la pantallita que hay cuando se inicia el ordenador, se pueden deshabilitar puertos. Es decir, tú puedes entrar en la BIOS y decirle el puerto paralelo o la tarjeta de sonido que iba integrada se desconecta. Bueno, en cualquier y entonces caso, el sistema operativo ya no la ve. Hay que tener en cuenta que el puerto paralelo está ya casi obsoleto y que prácticamente casi todas las impresoras de ahora son USB. Sí. Entonces es posible que a lo mejor le vendieran el ordenador y el puerto paralelo ni pensasen que fuese usar. Y como otra opción podría comprar un cable que fuera de USB a paralelo. Vale, con lo cual estaría evitando ya el problema de que el puerto. O sea, eso es posible, comprar emplear una impresora que tiene puerto paralelo y transformado extremo, a USB. USB. Es la solución, y es fundamental porque además los portátiles de ahora, por ejemplo, ya no llevan puerto paralelo ninguno. Te compras un portátil de última generación y el puerto paralelo ha desaparecido, igual que el puerto serie. Bueno. O sea, son puertos que van. Y es que hay veces que las impresoras no son viejas. Bueno, son viejas, pero funcionan. Claro, y a lo mejor no nos hace falta más. Y nos hace falta para imprimir dos hojas al mes. Es que es para dos hojas al mes no vas a comprar una impresora nueva. Exactamente. Sale más caro. Bueno, ¿alguna cosa más que comentar? ¿Algo que se os ha quedado en el tintero? Pues nada, que la gente se anime a escribir, tanto que sea como para consultas como para contarnos algo que le ha ocurrido con la informática o cosas. O iniciativas que tienen a nivel informático, noticias o algunas noticias, o si alguien tiene alguna web para promocionar algo que ustedes quieran comentarnos. Este es el espacio dedicado a la informática por excelencia de las nuevas tecnologías, es su espacio. Y les avanzamos que más adelante, en futuros programas, vamos a hacer un concurso, sortearemos material informático y ya les iremos avanzando. Esto sí que ustedes van a tener que concursar, será algo potente, pero tendrán que concursar a través de correo electrónico. Aquí no valdrá llamar y decir, oye, mira, no. No. Aquí vamos a obligar a usar las nuevas tecnologías. El correo electrónico, hombre, por Dios. Eso ya todo el mundo. Bueno, tampoco te creas que todo el mundo. ¿Habéis escuchado las cifras del otro día? 60% o algo así. Ya usan el correo electrónico alguna vez. ¿Y te lo crees? Yo no, pero vamos. Porque mis padres para encender el correo electrónico necesitan de ayuda. No, mis padres directamente no. Sí, mi madre me dijo un día que le gustaría, pero es una señora ya muy mayor. Claro. Le dijo, mamá, mejor como que no. Porque claro, aunque nunca es tarde, si la dicha es buena, dicen, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, aplíquenselo ustedes, que además tenemos aquí muchos cursos de informática en la Casa de Cultura. Abel, Luis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.